enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Bienvenidos y bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se hagan. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de color, espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro, el rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde El Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Qué bueno. Bueno, bienvenidos a un informativo más del Pueblo TV. Hoy lunes 11 de noviembre, número 40, ¿no? Llegamos al número 40. Ahí miro, pero nadie sabe muy bien. Sí. Ahora me fijo en el cuadernito y te digo. Joya. Bueno, estamos acá con el Peye Tura, conocido músico de acá de la comarca. Comarqueño. Comarqueño. Y bueno, más allá de tu historia de músico y de toda la trayectoria que venís haciendo, dedicándote, estás preparando ahora un tremendo evento. Segunda edición, ¿no? Segunda edición, sí. La idea es que esto suceda todos los años y bueno, vamos a ponerle el pecho a una movida que viene para largo. Porque al ser tan amplio el espectro de la guitarra, digamos, y tan usada, es como el instrumento más popular, tal vez por así decirlo, junto con el piano, pero digamos, es como un instrumento que abarca muchísimos géneros, muchísimos estilos, muchísimas formas de ser tocada. Entonces, está bueno al haber tantos músicos también, lo que se genera, el intercambio. Entonces, bueno, la idea es esta, que se genere una especie de celebración de la música en guitarra, por así decirlo. Y entonces para eso haces este encuentro de guitarristas, ¿con cuántos músicos? Exacto, este es el segundo encuentro de guitarristas, llamado de la comarca porque en realidad es como la casa de este evento. Claro, pero vienen músicos de Buenos Aires, vienen de Neuquén, vienen de Bariloche y de Esquel a tocar. Va a haber clínicas también a partir de las 9 de la noche y vamos a hacer 40 guitarristas. ¡Fua! En total. Una bocha. Sí. 40 guitarristas de todos los tipos. Hay de flamenco, tango, folclore, hay cantautores, hay guitarristas de rock, guitarristas más vinculados con el blues, guitarristas más vinculados con el jazz, hay gypsy jazz. Así que viene muy versátil y muy... La verdad que es una alegría tremenda porque que convoque tantos músicos con interés y con ganas de llevarlo a cabo, que así como puedo decir, bueno, soy el organizador, en realidad estamos un montón de gente empujando por este evento. Yo te iba a preguntar, ¿estás solo ahí? No, estamos laburando un montón de gente que son, digamos, lo que serían los guitarristas locales, que me están ayudando una bocha, le están poniendo el pecho. Bueno, Lucas Rey también, que es bajista, me está ayudando mucho. Gerardo Yapura, que está poniendo el pecho. Jumbel, Nico Silva, Inti, que va a tocar el piano. Y ni hablar de los, bueno, los guitarristas, que son una bocha, Leo Gómez, los locales, digamos. Uh-huh. Van a haber chicos que están empezando también, va a estar, bueno, Lucas Porro no es un chico que está empezando, pero va a estar Lucas Porro, va a estar Dieguito Gutiérrez, va a haber un montón de gente, ya tengo todos los nombres mezclados, pero, no, sí, pero la idea es esa, viste, compartir, y por eso se llama un encuentro, porque es un encuentro de guitarristas, donde nos encontramos, y no es un festival de la guitarra, claro. Ni es como un encuentro donde hay un intercambio. Esa es la idea, por eso las clínicas y los ensayos, porque estamos ensayando, haciendo ensayos así cruzados, todos juntos, digamos, nos juntamos y ensayamos los temas, entonces ya hay un intercambio en ese sentido. Y ahí después, cuando sea, digamos, el evento, que la dinámica va a ser, cada uno va y toca lo suyo, o están preparando eso, como decías vos, no, hay temas, está todo ensayado, digamos, hay varios temas que tocan de a 3-4 guitarras. Y básicamente, en realidad, se presenta con una banda estable cada guitarrista como solista, digamos. Uh-huh. Hay un par de músicos que también vienen con su banda, o vienen con su bajista, o vienen con su batero. Y eso está bueno, porque también genera otros colores dentro del espectáculo, ¿no? Y bueno, más o menos esa es la movida, digamos. Van pasando los guitarristas tocando 2 o 3 temas cada uno como solistas. Y bueno, se va generando esa onda de tocar cada uno lo más representa, digamos, ¿no? Eso es más o menos la idea. El día jueves va a estar, bueno, lleno de guitarristas de guitarra de criolla. Vamos a hacer todo acústico. Viene Alejandro Aranda, viene ¿cómo se llama? Nico Val, que toca flamenco. Leo Gómez, que toca tango y folclore. Juanjo Miraglia, Leo Pi, y no sé si me estoy olvidando de alguien, seguramente que sí, pero bueno, eso el día jueves. Las clínicas son a partir de las 9 de la noche, va a ser la primera clínica de efectos. Ajá. Y segunda clínica de flamenco, el día jueves. Y el día viernes vamos a tener a Juanjo en una clínica de improvisación, a las 9, y a las 10 una clínica de una técnica que se llama Two Hand Tapping, un pibe que viene de Buenos Aires. Es toda una técnica muy novedosa en guitarra. Que toca con 2 diapasones. Claro, toca con 2 diapasones. Un diapasón de 7 cuerdas y otro de 6. Es una especie de stick. Así que me pareció interesante para que se vea también otras formas de tocar el instrumento. Y no, está muy versátil, hay muchas cosas, ¿viste? Así que estamos con los chicos ensayando muchísimo. Tuvimos que sacar cerca de 70 canciones. Así que estamos desbordados de trabajo. Claro. Con una banda estable que va a acompañar a todos los músicos, exacto, todas las noches. Exacto. Bueno, ¿y esto es, dónde es? Esto es en El Sol. Ajá. En Dorrego 342. La entrada es gratuita para todo. El día jueves, que es el día de la apertura de la clínica, a partir de las clínicas son a las 9, tipo 11, 11 y media estarán terminando, y vamos a hacer ahí un brindis de bienvenida con la gente. Así que si quieren venir, están invitados. Vamos a hacer ahí una picadita, una comida. Y después, bueno, empiezan los conciertos a las 12. Ya la parte acústica del día jueves. Y bueno, viernes y sábado viene más blues, rock, jazz. Un poquitito más, viene más enchufado. Sí. ¿Y el sábado? Y el sábado también viene rockero. Pero digamos, el día viernes lo bueno es que está planteado. Hay rock y hay acústicos también. Uh-huh. Hay como intermedios de acústicos matizados, porque hay que armar muchos escenarios, entonces como que hay que ir matizando y ir encontrando, bueno, los momentos para cada artista, que está bueno, viste, porque la onda es darle un espacio copado al músico y que se pueda expresar. Si bien 2 o 3 temas no es fácil, pero va a haber un, va a haber muchos colores, va a ser una noche y algo así más pesadito, hay algo no todavía sí, no sí hay, par, hay tiene su lado heavy también el, ajá, y sí la guitarra eléctrica, viste, está ahí también, sí hay mucho Deep Purple también. Ajá. Hay pibes que están tocando temas del Tano Marcielo, que es un guitarrista argentino. El Tano es el violero de Alma Fuerte, es un guitarrista del carajo. Y no, está bueno, viste, hay mucho talento en el Bolsón Bello, en la guitarra. Hay muchos pibes que se tocan todo y están en su cuarto ahí tocando tranqui. Y bueno, los voy descubriendo por dar clases y eso. Y digo, loco, está para mostrarlo, ¿entendés? Claro. Y bueno, hay gente profesional también que se dedica full a esto y que también está bueno que tal vez tocan con bandas, pero no tocan su onda solista también. Entonces es otro espacio y otra forma de intercambio también, ¿no? Y es como, o sea, no sé, yo te veo por ahí desde conocerte muy poco, pero de que cada tanto así nos encontramos, sí, como que siempre te estás moviendo dentro de los músicos, más allá de la música, porque sí, vos podrías dedicarte a hacer la música y listo, sí, pero como que siempre estás como contactándote mucho con músicos. Y sí, porque la música es algo humano, ¿viste? Y si no tenemos ese intercambio entre las personas, estamos jodidos, ¿viste? No hay relación, no hay charla posible. La música es una conversación. Entonces, digamos, como músico, soy como una especie también de activista musical. Necesito que yo y que mis colegas estén en actividad. Estemos todos en actividad. Y bueno, gracias a Dios, aquí en el Bolsón hay una movida muy interesante. La gente que nos da trabajo, de la cual estoy muy agradecido, tiene una valoración por los músicos, saben que sus lugares funcionan también gracias a que hay música en vivo. Entonces, por así decirlo, me siento muy, muy conforme con eso. Y bueno, con los contactos también que pude hacer a nivel nacional, con Emilio Molinari, con Black Amaya, con Negro Medina, con Luis Robinson, tocando por, bueno, haciendo giras, viste, también conociendo otros lugares, otros escenarios, y está bueno, viste, el intercambio y eso, estar en actividad. Yo estoy muy activo como músico, claro. Entonces eso me da la posibilidad y la oportunidad de conocer mucha gente y de viajar mucho y bueno, estar en contacto con músicos de diferentes lugares. Y en cuanto a la organización de este evento, ¿con qué te encontraste, digamos, qué trabas te fuiste encontrando o qué beneficios o cómo se fue potenciando? Mira, digamos, las trabas que tengo básicamente son económicas, siempre es así, uno piensa, pero no lo pienso como una traba, lo pienso como un obstáculo a sobrellevar, digamos, como que la parte económica, teniendo 40 músicos, que trasladarse, que comer, que dormir, muchos que vienen de afuera. No es fácil, viste, la parte económica, pero la verdad que en sí he salido a buscar auspiciantes y la gente ha respondido muy bien, muy buena onda. Va a haber apoyo en la parte audiovisual también, va a haber apoyo bueno, de parte de Cultura de Provincia, han puesto algunos pasajes. Ajá. De parte, bueno, de los comerciantes locales, también muy agradecido a todos los que han apoyado, a Jauja, bueno, a varias gente que ha puesto su aporte, El Sol, Under Tattoo, Bolsón, gente del Hoyo también, Mercaditos, y gente que ha hecho su aporte, viste, Talismán. Mira. Se coparon y ayudan, viste, entonces eso está bueno recalcarlo porque me parece interesante que la gente apoye las movidas independientes. Facilitan. Sí, sí, sí. Facilitan un poco y bueno, si bien no es, el saldo no es positivo, así como dices, bueno, me cambio el auto después del festival. Los músicos se llevan un mango. No, la onda es hacerlo, ¿viste? Es la idea. La idea es hacerlo y que todos los músicos y los guitarristas se vayan con una sonrisa, que es lo que está pasando, gracias a Dios, claro, en el ensayo. Hay buena onda, hay buena... buen ánimo, buen espíritu. Sale. Y sale. Es copado, ¿viste? Bueno, ¿querés tocarte algo ya que estás con la guitarra en la mano? Tocamos algo. Lo que vos quieras. Esa es la zamba de Lozano. Muy bueno. Música argentina muy linda para la guitarra. Sí. Buenísimo. Somos privilegiados los argentinos con la música que tenemos. Sí, bueno, toda Latinoamérica, ¿no? Toda Latinoamérica, sí. La verdad que sí. Espectacular. Una pregunta. Sí. Dale. No sé, pensaba en mujeres guitarristas. Viste qué loco, estamos en una película submarina. Digo, no la puedo creer, no aparece ni una mujer. Mira, hay. Lo que pasa es que no, por H o por B no se han arrimado o no se han animado a participar del evento, pero es la idea de incorporar totalmente, o sea, porque tiene que estar, viste, el aporte en la música. Es otro tacto que hay en la mujer en la guitarra, viste. Y una cosa muy importante que digo yo es que pasa eso. En los últimos años está habiendo una aparición más de la mujer dentro de la música, por ahí más dentro de la música folclórica, pero también está dentro del rock, está apareciendo una camada de mujeres que están armando bandas, están sosteniendo la movida, y me parece buenísimo, las felicito. Bueno, yo de hecho toco con Valentina Cook, que es una chica, una cantante, y la verdad que me encanta ver la garra que le pone a sus temas, a sus canciones, y se produce, y bueno, me parece que está bueno el lugar de la mujer en la música, y hay que cada vez expandirlo más, porque básicamente no, como que, más dentro del rock, no hay tanta participación. Claro. Falta un poco de participación, ¿viste? Pero tal vez tiene que ver con los hombres músicos, o tiene que ver con el intercambio, tiene que ver con, no sé con qué será, pero no es tanto, digamos... ¿Hay una falencia del aporte de...? No es que una falencia, es que no sé por qué. No hay bandas que tengan, muchas bandas que tengan mujeres, pero sí las hay, ¿viste? Claro, sí. De hecho hay más cantantes por ahí, o pianistas, más de género clásico, violinistas, tocan... Pero por ahí más dentro del rock o de las bandas de rock o de blues está un poco más... Hay mucho más hombres que mujeres. Sí. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Está bueno. No, listo. Preguntas bienvenidas. Che, entonces estamos invitando para a partir del jueves. A partir del jueves, a las 21 horas empiezan las clínicas, jueves y viernes. Y a partir de las 12 en punto, no a las 3, 4 de la mañana. Están los conciertos. Y el sábado solo conciertos. ¿Y hay que inscribirse antes? No, es directamente asistencia a las clínicas, directo ahí a las 9 en el sol, hay lugar. Así que bueno. Che, y muestra de lutería. Y muestra de lutería, claro, me estaba olvidando, perdón. Perdón, los lutieres. Como me comentaste querida, el otro día. Ahí, junto con las clínicas, va a haber exposición de luthier de la zona, con instrumentos, bueno, artesanales, y está bueno para la difusión también de los que fabrican los instrumentos, no solo de los que los tocan, sino de los que los fabrican. Está bueno, buenísimo. Así que bueno, están todos invitados al segundo encuentro de guitarristas, y estamos muy contentos de que vaya sucediendo todo viento en popa, y saludo a la audiencia, Pueblo TV, a ustedes por la buena onda y por brindar este espacio para poder difundir. Muchas gracias por arrimarte, y obviamente nos despedimos escuchándote con algo de música, otra musiquita. Bueno, vámonos. No sé con qué vamos después, pero bueno, algún separador. Algo podemos hacer de música brasileña. gracias por gracias la invitación. A vos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué estuvo? Ah, re lindo. Estuvo bueno, ¿no? Empezar así con música. Qué bueno es cada vez que vienen invitados. Sí. Está buenísimo. Bueno, lo que no hicimos es dar las vías de comunicación. Por lo menos en la radio, los que estaban oyendo. Bueno, pueden llamar al 44 55 710, al qué más se puede llamar, o se puede también mandar mensajes por Facebook. También estamos en elpueblotv.elbolson y en La Negra Popular y Libertaria. Se nos tentó el camarógrafo, sí, sí. Así que ahí viene un reemplazante. Bueno, ahí al Facebook, y también a un celu podemos dar un al 15 468 70 98. Bien, bueno, la nota que vamos a ver ahora es a Miriam del Centro de Educación Agropecuaria número 3, acá en Mallina Ahogado. Es un centro de educación no formal que pertenece, o sea, depende de la provincia de Río Negro. Y bueno, está, la verdad que están laburando un montón con todo lo que tiene que ver con las actividades en la zona rural. Más allá de los talleres, yo por ahí lo que quería comentar un poco así improvisadamente, un análisis, es del valor que tiene todo lo que está relacionado con la producción o autoproducción de alimentos. Por ahí es algo que no estamos acostumbrados a darle importancia, pero bueno, es como contraponer de alguna manera todo este sistema de agrocomercial, ¿no? De producción a gran escala, de producción agrícola extensiva. Bueno, ¿querés? Y contrapuesto a eso, el producir nuestro propio alimento en nuestro lugar, sin tener que transportarlo de manera responsable y orgánica, y poder comer eso, ¿no? Perdón, sí. Llamada para el Pueblo TV, Alberto desde Mallín. Bueno, ¿cómo se hace? Ya está en altavoz. Ah, bien. Hola, Alberto, ¿nos escuchás? Sí, no solamente los escucho, sino que también los estoy viendo en blanco y negro con un poco de lluvia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué alegría nos das! ¿Y en qué parte de Mallín estás? Cerro Saturnino, antes de La Pampa. Y le comentaba al chico que me atendió que cuando está nublado se ve bien. Los días despejados no se ve, se corta bastante. Pero bueno, aprovechando, ¿no? Que hay lluvia y bárbaro el canal. Qué bueno, che, gracias, un alegrón. Y es verdad, a mí en mi casa me pasa lo mismo. Cuando está medio con humedad se ve mejor. Sí, se ve que el techo hace que la frecuencia de la onda se desparrame un poco más. Así que cuando hay buen tiempo hay que estar afuera, hacer más la antena o poner un poco más de potencia para que podamos ir viéndolos y cada vez mejor. De una, y bueno, si no, cuando hay buen tiempo, a la huerta. Sí, no, eso siempre. Buenísimo, che, bueno, muchísimas gracias por llamar y siga ahí. Firme y bueno, fuerza y adelante. Gracias. Bueno, buenísimo. Buenísimo. La primera llamada al fijo que nos hacen en un informativo. Esto es. Un aplauso. Lo vamos a anotar acá. Sí, porque, o sea, la gente en general se comunica ahora por mensajito o por internet, pero hacía el fijo, llamada al aire, es la primera vez. No sé, buenísimo, la verdad. Buenísimo. Y para decirnos que nos ve en Mallín, así que, bueno. Tremendo. Está buenísimo. En blanco y negro con lluvia, como antes, sí, como sí. La tele de antes. Hay que, bueno, eso habla de del compromiso de los televidentes que se bancan. Chau. Las calidades, chau Pei, muchísimas gracias, suerte. Ahí se va nuestro invitado de hoy, Pei. Así que lo saludamos. Buenísimo. Bueno, yo estaba hablando algo de no sé qué, pero vamos a ver la nota. Después seguimos conversando un poco esto de la producción de alimentos, que no está estrictamente relacionado con la nota, o sea, toca un poco el tema. Pero yo creo que de a poco vamos a ir dándole, o por lo menos esas son mis intenciones, de ir dándole un espacio a lo que tiene que ver con la producción de alimentos de una manera responsable, ¿no? Y autoproducción fundamentalmente, claro. ¿no? Esta costumbre que tenemos, gracias a cómo está organizada la sociedad hoy en día, de darle responsabilidades, como delegar responsabilidades, ¿no? La salud a los hospitales, a la medicina, a las farmacias, a los laboratorios, los alimentos, a esta cadena de producción desde la agricultura extensiva hacia los supermercados y también sí. Laboratorios, ¿no? Es como un cambio de paradigma, o sea, de forma de vivir en realidad, porque si vos te pones a pensar también está como todo armado para que la gente no tenga tiempo de hacer una huerta, claro. Y, o sea, digo, tienen para tener, si tenés dos trabajos o un trabajo de muchas horas, digo, es complicado por ahí, eso, más otras actividades, poder, por más que tengas la tierra, porque en realidad con un pedacito chiquitito de tierra podés hacer algo. Sí, un montón. O sea, pero bueno, está relacionado también con el consumo, ¿no? Porque cada vez parece que necesitamos consumir más o gastar más plata y las cosas no son baratas tampoco, entonces hay que ganar más para poder comprarse todo lo último que salió. Sí, sí. Y bueno, es una cadena, pero al mismo tiempo está bueno esta resistencia que hay también o esta lucha que sigue, digamos, de alguna manera. Claro, pero yo no lo planteo, porque a veces parecería como que es un capricho, ¿no? Esto de decir, no, pero a mí me gusta comer la verdurita de la huerta. Pero no se trata de eso, es como realmente ver a dónde nos lleva este sistema de organización, sí. Donde nosotros, o sea, en realidad hacemos un montón de cosas que nos propone el sistema, que es esto de que decís vos, ¿no? Trabajar un montón para ganar algo que nos permita comprar todo lo que queremos, en vez de plantearnos ganar menos y el resto y las cosas que no, y dedicarle ese tiempo a tener una huerta, claro, hacernos nuestra casa, hacernos nuestros alimentos, interiorizarnos sobre cómo curarnos y cómo escuchar nuestro cuerpo y poder ver cómo está nuestra salud, no tener ni idea y comprarnos una pastilla porque la dicen en la tele. O sea, eso es, claro. Es algo que pasa muy comúnmente y es algo absurdo, si lo pensás. O sea, que la tele va a saber más. No pasa en esta tele, pero en otras teles pasa que te venden las pastillas, o sea, te promocionan las pastillas y la gente, sin consultar a ningún, ni siquiera. Yo ya estoy planteando que y creen más en esa pastilla que en un yuyito a veces, sí, ¿viste? Porque se las venden y les dicen que eso les va a curar el, no sé, el resfrío, ponele. Pero si va alguien, sí. La vecina, y le dice, tomate este yuyito, capaz que le creen menos a la vecina. O ni preguntarte por qué sentís lo que sentís, ¿no? Si te sentís mal, por qué, ¿viste? También eso, de escuchar, como decís vos, el cuerpo, que es un laburo ya también bastante más complejo, ¿no? Sí, bueno. Pero ya nos fuimos como charlando un montón. Sí, todo lleva a... Ya no me acuerdo si vimos o no la nota. Bueno, vamos a verle la nota con Miriam, que estuvimos charlando un rato. Ahí está dividida en dos partes. Hay un tema en el medio. Un tema musical de Jacinto Piedra y Peteco Carabajal por el Rally y Ernesto Guevara. Qué bueno. Vamos. Impulso a las capacitaciones en el programa de descentralización. Entonces, por eso, en vez de centralizar todo lo que tiene que ver con la capacitación de educación no formal para adultos, orientadas hacia el sector agropecuario, acá en Mallina Ahogado, nada más que en nuestro centro, la propuesta para este año tuvo un fuerte impulso de llevar las capacitaciones a distintos parajes alejados del centro urbano, incluso de Mallín mismo, como son el Manso, Manso Inferior, Villegas, Foyel, Cuesta del Ternero. Estuvimos también en Rinconada, Nahuelpan, Acá mismo en Mallín estuvimos en Mallín Alto, en el sector de la capilla de Virgen Misionera, que hay muchos pobladores de esa zona que por no tener transporte público no pueden acceder a las capacitaciones nuestras acá mismo, en el mismo Mallín, aunque están porque no hay. Y después también estuvimos en la Pampa de Mallín haciendo algunas capacitaciones. Las propuestas de los cursos que se hicieron en la descentralización fueron consensuadas con las organizaciones, con las escuelas, con la gente que se fue reuniendo por diferentes motivos, donde nosotros hacíamos una propuesta y ellos eran en base a sus gustos y a la disponibilidad de materias primas o de animales o de producción que tenían, los que eligieron finalmente de qué se iba a tratar cada capacitación. Este año 2013 la incrementamos en relación al 2012. Tuvimos otra cantidad de horas destinadas mayor que en 2012, y para 2014 quiero decir, lo vamos a sostener porque lo tomamos como una política educativa del centro, trabajar en la sede pero también en la descentralización, lo que sí, no tenemos mayor cantidad de horas, entonces por eso lo vamos a sostener al menos, ¿sí? Esta propuesta está creciendo cada vez más y creo que en algún momento vamos a tener la capacidad de negociar algunas horas más para la descentralización. La capacitación de huerta surge a partir de una iniciativa que se tomó con un grupo de personas allegadas al centro. Que en otras épocas nos parábamos y mirábamos la huerta y decíamos, no puede estar esto así. Entonces, hubo una propuesta concreta a un grupo de hacerse cargo de darle vida a esta huerta, ¿no? A partir de ahí, se decide hacer una huerta demostrativa con una posibilidad de ofrecer información sobre todas las variedades posibles para cultivar en estas latitudes, digamos, con este clima y con nuestros periodos productivos tan cortitos. Y de esta experiencia surge la posibilidad de hacer un curso. De los integrantes de este grupo, dos de ellos presentan un proyecto para hacer el curso concretamente, y estamos desde el principio de año trabajando con una propuesta anual de huerta, pero que a su vez al interior está conformada por distintos momentos, que son jornadas que tienen que ver con el armado de la infraestructura, que tiene que ver, por ejemplo, con la siembra de ajos, que tiene que ver también con la producción concreta en una huerta orgánica, con la obtención de semillas. Todas estas jornadas conforman un cuerpo que es el curso total, que uno puede venir a hacerlo puntualmente en la jornada que necesita o hacerlo todo el año. Además, lo que se planteó en este proyecto fue incorporar, tanto para la institución como a nivel pedagógico para las familias, un cultivo que empiece a ser, que empiece a generar ingresos para que la huerta familiar sea autosustentable. Nosotros en este caso lo que estamos haciendo es un cultivo de ajos, que el cálculo que hicieron los instructores es que después va a salir a la venta y con eso vamos a poder volver a comprar insumos para el año que viene. La propuesta de huerta no solamente tiene que ver con la producción concreta en la tierra, sino también con una fase que le estamos incorporando que tiene que ver con el autosostenimiento a nivel económico. Porque bueno, todos tenemos que hacer alguna erogación, arreglar algún alambre, hacer algún gasto para la huerta, y está bueno que podamos tener en cuenta que sea sustentable la actividad. Además, también estamos vendiendo verduras en la época de cosecha, que se genera un ingreso para la cooperadora, mostrando es que una actividad puede generar ingresos que a su vez se vuelvan a reinvertir o también generar una ganancia, además de comida, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la propuesta. Y en este momento se está haciendo también una experiencia integrada con gallinas, dentro mismo de la huerta, separando lo que son las estructuras de huerta de invierno y huerta de verano. Entonces, las gallinas también trabajan en la huerta, la posibilidad de hacer un control biológico de las plagas, si se quiere. El espacio de cerámica en realidad es el futuro taller de cerámica actual, curso de construcción natural. Con el curso de construcción natural se levantó una estructura muy interesante, es un futuro taller de cerámica, que las chicas de cerámica no tienen un espacio propio para trabajar, y se está haciendo a través de una práctica del curso de construcción natural, y estamos en la etapa de las terminaciones, así que bueno, esa es una alegría que tenemos, porque bueno, pudimos reconstruir un espacio que en su momento existía, pero por diferencias con la coordinación de ese momento hubo una orden de demolerlo, y bueno, ahí fue donde las chicas se quedaron sin su espacio propio, pero bueno, lo estamos recuperando, lo estamos haciendo con el esfuerzo de la cooperadora, o sea, el esfuerzo de todos. Los materiales los compramos con la cuota de la cooperadora de todos, y está saliendo muy bonito. Desde mediados de este año estamos trabajando con el laboratorio de análisis de triquinosis. Este proyecto surgió, es más, creo que el último encuentro que tuvimos fue en La Peña, que se hizo para financiar la compra de los insumos del laboratorio. Empezamos a trabajar con el laboratorio que utiliza la técnica de digestión enzimática para hacer los análisis de triquinosis. Para nosotros es importante poder cumplir con este servicio y ofrecer este servicio, porque somos, dentro de lo que es Bolsón, el único laboratorio que tiene la posibilidad de utilizar esta técnica de digestión enzimática. Es cosa de abrir el suelo que está dormido, verás que cuando florecen espigas de trigo. Y ya para despedirme, quiero decirte que traigas una esperanza, a ti encontrarás amigo, y siembra de amor la tierra, enseña un camino, el campo te está esperando, venite pronto conmigo. Tenemos dentro de nuestra planificación un área que se llama de participación institucional, donde consideramos que el CEA tiene que estar presente en algunos espacios donde concretamente se definen los intereses del sector. El sector, me refiero a los pequeños productores de la zona rural. Estamos participando de diferentes instancias, te puedo decir. El Consejo Asesor del INTA, el Consejo Ambiental, la Mesa de Economía Social, la Mesa de Producción, la Mesa de Ganadería. En todos esos espacios nos fueron llamando para participar, pero hay uno especialmente que fue conformado a través de la convocatoria de una asociación de productores a la que se sumaron otras instituciones educativas y no del área de la producción y productores en particular, que tiene que ver con la defensa de las tierras productivas del avance inmobiliario. Nosotros en Bolsón, en toda la zona de la comarca, tenemos tierras de muy alta calidad y lo podemos saber porque distintos ingenieros agrónomos y productores viejos de la zona hicieron un estudio de las capas edáficas, como aprendí a decirlo. Y tenemos tierras de muy alta calidad a nivel productivo, son las tierras premium que les llaman. Y concretamente en este espacio estamos tratando de preservar esas tierras para la producción de alimento, concretamente de alimento local para la gente de acá de la zona, sano, orgánico, producido por mano de obra local. Y digo preservarlas porque hay una clara intencionalidad de hacerle casas arriba. Entonces, a pesar de que entendemos la presión demográfica que existe, entendemos la demanda por espacios para construir viviendas, estamos participando en este espacio para que las tierras donde se hagan viviendas no sean las más productivas de la zona, sino que existen otros lugares donde sí podemos hacer casas, donde la tierra no es tan productiva como hay algunos sectores que sí lo son. Y estamos trabajando haciendo propuestas de organizar espacios de siembra, espacios de producción, espacios donde también se incentive la producción a través de la aplicación de tecnologías adecuadas para los pequeños productores, para que sea más fácil hacer comida, para que no sea una tortura tener que trabajar en el campo, para que a los chicos les guste seguir trabajando en el campo y no se vayan al pueblo. Entonces, bueno, es un espacio muy interesante que estamos trabajando. El plan estratégico que se está trabajando para el Bolsón, muchas consideraciones muy atinadas con respecto al uso de la tierra, pero justamente no se tuvo en cuenta, por ejemplo, cuando se habla de los grandes espacios urbanos sin utilizar, urbanos o semiurbanos, no se tuvo en cuenta la calidad productiva de la tierra. Bueno, ahí veníamos la nota y escuchábamos, comentaba, bueno, yo eso, lo que comentaba antes de que quería por ahí hacer un seguimiento de este laburo que se está haciendo en cuanto a preservar las tierras productivas para justamente producción de alimentos. Y estamos aquí con invitados casi de la casa. Sí, casi sí, parte he estado de, sentado sí, en este lugar sí, en otras sí. ocasiones. Bueno, un amigo, compañero acá, el Gaby. Bueno, ¿cómo andas? Bienvenido. Bien. Muy bien, una alegría enorme. Qué bueno, para nosotras también. Hace rato que yo no te veía. Yo te veía, pero por fotos ahí en otras partes de... Pero bueno, aparecimos y aquí estamos. Che, y... ¿Tenés alguna avisito para pasarnos? Sí. Sabrán que... Bueno, ustedes lo saben, por ahí la gente no, que estamos en el proyecto del Radio Fogón, que es la radio comunitaria del pueblo del Hoyo. Y bueno, justamente estamos organizando un festival, que es el Fogonearte, que va a ser el domingo 24 de noviembre. Elegimos el domingo porque el 25 es feriado. Entonces queríamos aprovechar esa fecha. Y bueno, y están todos invitados a partir de las 5 de la tarde. Va a ser aproximadamente hasta la medianoche. Ahí mismo en la radio. Va a ser en la radio. Nosotros estamos al aire libre, sí. Lo vamos a transmitir por radio, por la 98.3 de Radio Fogón, directo desde el Hoyo. Vamos a ver si podemos hacer el esfuerzo de transmitirlo también por internet. Y bueno, la cuestión es que estamos haciendo un festival porque la radio se financia solamente del aporte de los vecinos y de las actividades culturales que propone el colectivo de la radio. Y bueno, el Fogonearte justamente lo que viene a brindar es un espacio poco habitual en el pueblo del Hoyo, que es un espacio para la cultura. Claro. Y bueno, van a haber una orquesta juvenil, que es de acá de Bolsón, va a estar presentándose. Van a haber también dos bandas del Instituto 814. Se va a estar presentando también otra banda de rock. Va a haber un taller de folclore. Y después el cierre lo vamos a hacer obviamente alrededor del fogón, como siempre lo hicimos, y con alguna proyección por ahí. Está bueno, completito. Sí, sí. ¿Y qué, entrada libre a la gorra? No, la entrada es libre, porque más allá, la recaudación de la radio la hacemos a través de un buffet. Hoy estuvimos averiguando también la posibilidad de en vez de caer siempre lo mismo de vender gaseosas, vamos a ver si podemos hacer jugos naturales. Ya lo hicimos en otras ocasiones, en verano con las frambuesas del pueblo. Claro. Y ahora, bueno, vamos a ver si podemos conseguir algunos cajones de naranja, en realidad. Que claro. De otros lugares, pero... O de manzana, algo así también puede... Sí. Cuando tengamos manzana, vamos a hacer de manzana. Por ahora vamos a hacer... Bueno, va a haber un buffet con algunos jugos naturales, que hasta ahora gana el de naranja. Y bueno, y va a salir también por primera vez la cerveza oficial de Radio Fogón. Ah, mirá qué bueno. Y La Fogonera. Y bueno, va a haber seguramente algún choripán, algún menú vegetariano para aquellas personas que no coman carne. Y bueno, y actividades también para los chicos, cosa que puedan arrimarse a la radio también la familia, ¿no? Buenísimo. Bueno, ¿y cómo anda el grupo de Radio Fogón? ¿Cómo lo viste a tu regreso, por lo menos? Bien, bien. Lo vi creciendo, madurando, con muchísimas más propuestas. Vale la pena recordar que Radio Fogón sale al aire, sigue saliendo gracias al transmisor prestado por Radio La Negra. Qué bien que anda ese que sigue andando de maravillas. Se escucha en todo lado, impresionante. Sí. Porque tenemos la suerte de estar en uno de los lugares más altos del pueblo del Hoyo, que justamente yendo desde el Bolsón hacia el Hoyo, es justamente antes de bajar hay un callejón sobre mano izquierda que es el callejón Trafián, y bueno, a 200 metros de ese callejón estamos nosotros, entonces eso nos hace correr con el beneficio, como simular que tenemos una antena de 100 metros, claro. Cuando en realidad tenemos un caño de gas de antena. Pero bueno, esas son las ventajas de estar en ese lugar. Está buenísimo, la verdad que se escucha bárbaro la radio. Sí. Si se agarra bien en el auto, casi llegando hasta los Repollos. O sea, yo la he agarrado en el auto, ¿no? Después si la querés agarrar en la radio, no. O sea, pero sí en el auto. Y acá también se escucha, o sea, en algunos lugares. Sí, ya la había agarrado. Hoy que estaban muchas radios de acá cortadas porque no había luz, qué sé yo, se escuchaba fogón. Bien, yo escuchaba fogón. Era la única que andaba. Sí, por lo general alrededor de los lugares en donde no hay antenas que interfieran sale bastante. Y una cosa que descubrimos que los días nublados se escucha más lejos. Claro. Ah, bueno, justamente estábamos hablando de eso recién, pero con el Pueblo TV, que un oyente ahí, un televidente nos dijo que nos veía desde Machine, ahora con rayas así medio blanco y negro, pero que los días nublados se veía mejor. Claro. Lluvia, sí, se veía. Así que se ve que estamos comprobando que la humedad es... Y con viento a favor. Favorece. Cuando el viento te sopla para aquel lado, la señal llega hasta el Saturnino. Bueno, y desde acá, desde el Pueblo TV, tenemos para anunciar también un evento que estamos organizando que comparte también la misma finalidad que, como contabas, lo de Radio Fogón, también es para recaudar fondos. En parte también es para darnos a conocer a la comunidad, también es para dar a conocer a los músicos, ¿no? Porque la idea es armar un registro de audiovisual de bandas. Y bueno, encontrarnos nosotros con los músicos, nosotros con la gente con los músicos, un poco eso. Se llama Sonidos del Pueblo, va a ser un ciclo, por el momento lo pensamos mensual, de conciertos, o no sé si llamar conciertos. Recitales. Recitales, bueno, pero bueno, tratando de cuidar un poco la puesta en escena, todo eso, por una cuestión de que va a ser filmado y después va a ser un registro que va a quedar. Claro. Histórico, digamos. Claro. Ojalá. Y bueno, va a haber mesitas, va a haber un buffet también, unas pizzas, choripán, lo que vayamos pudiendo arrimar, una cervecita. Y bueno, están obviamente todos invitados. Creo que va a estar muy interesante. Nosotros estamos muy entusiasmados porque, bueno, es todo un desafío también. Salir afuera, ¿no? De la casita de acá y volcarnos a ese espacio con otras posibilidades técnicas, así que bueno, estamos ahí laburando un montón. ¿Hay fecha para el festival? Esto es el sábado que viene, o sea, 16 a las 20 horas estamos convocando en la sede de Atech Pueblo, que es donde se junta la ruta vieja con la ruta nueva, ese triangulito. Bueno, ahí está la sede de Atech. Por ahora va a ser en ese lugar, que agradecemos, nos bancan con la mejor onda, así que... Iba a tocar Leopi y de Aicito, va a ser el primer... Sí, son dos bandas que están ahí con una intención folclórica argentina. Y bueno, las juntamos porque tienen eso en común. Bueno, Leo no es una banda en sí mismo, pero es un dúo, guitarra y voz. Yo soy el presidente del club de fan de Leo Pi. Muy bien. Entonces, si querés, podés darnos tu... Sí. Todavía no armé el Facebook, pero ya va a salir. Sí, claro, normal. Bueno, están todos más que invitados y no sé, yo creo que ya estamos terminando por ahí algunos avisitos más. Sí, ¿no? Podemos anunciar lo del ciclo de cine también acá de los estudiantes de la UNR. UNRN. La UNR es la de Rosario. Ciclo de cine, vuelven con Euforia de Género. ¿No? Ver está ahí, que está en el centro de estudiantes, que sí. La primer película que van a pasar, que este viernes 15 a las 20 horas, es Tomboy, una película francesa, yo la recomiendo, está buenísima, ahí Javier también la recomienda, que la vimos, así que bueno, es la primer peli. ¿Algún aviso más tenemos? No, los martes... Los martes el ciclo Fuera de Cuadro, a las 20 en la universidad también. ¿Cuál era el tema de este...? Ah, lo de... El arte callejero, una cosa así, ¿no? Sí, el arte. El arte. La peli anterior fue sobre arte callejero y ahora no sé cuál era. Bien, y los... jueves a las 21:30 el ciclo Sin el Pantallazo, que pedimos disculpas que no pudimos llevar material las últimas veces, pero este jueves vuelve, sí, Pueblo TV se dan pantallazo. Una película estadounidense con una temática, no sé, que también podría tener que ver con el género. Bueno, nada más. Tengo un anuncio más. Dos anuncios. Uno para los vecinos y vecinas de acá de Bolsón que quieran arrimarse el sábado próximo a la biblioteca Rincón de Libros, que es la biblioteca que está detrás del Zoom del Rincón de Lobos. Ajá. En el Hoyo. Va a haber organizado por la biblioteca Rincón de Libros un evento en el cual se van a armar barriletes con los chicos de ahí del barrio y con la gente que se arrime. Bueno. Hay algunos materiales ya disponibles, pero quien tenga bolsas de nylon o varillas, plasticola y papel barlete, también se puede acercar con estos materiales. Y el último que tenía era que el sábado próximo, un poquito más lejos todavía, se va a realizar en Paso del Indio, uno de los festivales de rock y heavy más grandes de los últimos tiempos acá en la Patagonia. Va a ser en el gimnasio municipal de Paso de Indio, la entrada es abierta, libre y gratuita, y van a estar tocando más de 12 bandas de distintos puntos de la Patagonia. Hay bandas de Santa Cruz hasta de la cordillera, de la meseta y gente también de la costa. ¡Qué grosso! Bueno. Así que esta sí. Es yendo para Gobernador Costa. Y después de ahí se toma el camino que va hacia Trelew. Claro. Y bueno, y sobre ese camino está el cartel que dice Paso de Indios. Y bueno, el festival empieza a las 21 horas y va a durar toda la noche. Y la gente que quiera quedarse a dormir puede llevar su carpa o la bolsa de dormir para quedarse a dormir después en el gimnasio municipal. Tremendo. Buenísimo. Bueno, la gente que nos está viendo en Paso de Indios. Bueno, si nadie tiene otro aviso para nuestros compañeros que están del otro lado de todos estos aparatos tecnológicos. Este sábado a las 11 en la Escuela 103, fiesta de la tradición, y va a estar bueno a bailar con los tamangos. Así que, fiesta con tamangos. Muy bueno. Bueno. Y lo de la guitarra. Y lo de las guitarras, que bueno, fue el principio del programa. A partir del jueves a las 21 horas, ahí en el Sol, encuentro de guitarristas con más de 40 violeros de la comarca y otros lugares. Bueno, buenísimo. Y hay actividades por Coco Garrido también el sábado. Este sábado. Sí, pero no tenemos bien claro qué. Bueno, todavía no está muy definido o no tenemos nosotros la definición, pero como decía Javi, cumpliéndose ya como 2 años y 10 meses. Se va a realizar una actividad en la plaza el sábado, pero bueno, no, en otros programas por ahí se van a dar un poco más de detalle, porque la verdad que no hemos podido tener la información de bien qué se hace. Bueno, no sé si Gaby vos sí sabes, pero no. Estamos ahí. Bueno, de alguna manera ahí para sostener el acompañamiento de la familia y de que esta causa no quede en el olvido, bueno, mantener ahí el encuentro. Así que está bueno para llegarse este sábado. Por lo general es alrededor de las 4 o 5 de la tarde, ahí en el mural. Bueno. Estemos atentos a ver cuál es la convocatoria. Bueno, Gaby, gracias por la visita. No, gracias a usted. Y nosotros nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Ah, y nos vamos con el video ese que... ¿O no? ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, es un video que yo había anunciado hace como un mes y que no lo había traído. Y hoy lo traje, bueno... obviamente perdió su espectacularidad después de tanto tiempo. Ya la gente se olvidó, digamos. Se olvidó. No, es un video que hace algunas representaciones de situaciones laborales, bueno, no gratas. ¿El empleo? No es eso, el empleo. Otro. Ah, mira. Pero bueno. Está bueno, así variamos un poco. Sí. No sé el origen, creo que es... No sé el origen. ¿El origen? No sé de qué origen es. Ah, no, porque el origen es de ciencia ficción. Sí, ¿no? Esa es otra. Ah, listo. Bueno, y quédense con la programación de Pueblo TV, que nos estamos ahí laburando un poco y estamos teniendo programación casi continuo. Hay de todo para ver. Hay de todo para documentales, ver. Documentales, pelis, dibujitos, anime. Lo que quieran acercar material, bienvenido sea. Buenísimo. ¿Se escuchó? Bienvenido a todo el material. Material en video, ya veo que la gente trae ladrillo, sí, bolsa de cemento, también, pala, ¿no? Materiales de claro. Video, digamos. Todo es válido. Bueno, nos vemos. Nos vemos, chau, hasta la semana que viene. Gracias. Hoy, en Repasando los Verbos, vamos a ver uno de los más comunes en la actualidad. Estoy hablando de la palabra negrear, definida en una de sus acepciones por la Real Academia Española de la siguiente manera. Explotar, utilizar abusivamente a un trabajador. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de este verbo encarnado en algunos oretes. Muchas gracias. Permiso, Adriana. Pame. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quería saber si había alguna posibilidad de pasar a formar parte de la planta permanente de la empresa, ¿no? Como empleada regular. Pero, Pame, vos estás en el periodo de prueba de 3 meses. Sí, pero hace 7 años que estoy en el periodo de prueba de 3 meses. Entonces, lo que me gustaría saber también es si por ahí ustedes pueden pagarme el monotributo. Pues no tiene mucho sentido, que encima que estoy en... ¿Alguna otra cosita más? No. Chau, Pame. Besito. ¿No lo notaste distinto a Santiago desde que llegamos a las Bahamas? Está distinto, está raro, ¿no? Está deprimido, está como ido. La verdad que me preocupa muchísimo. No sé si tiene que ir a terapia, por ahí buscarle un psicólogo. Mañana, a primera hora, lo primero que hago, me despierto y voy al veterinario. Señora, quería decirle que ahora hay una manera para que usted me ponga en blanco, pero no le causa ningún gasto. Discúlpame, ¿vos estuviste averiguando cosas a mis espaldas? Mi sobrina averiguó y me llamó para explicarme, se llama plan de regularización. Vení, un cachito, vení. ¿Qué son esos ruidos, Marcela? Ay, no sé, Olga. Me quiso robar, me parece, creo. Arsenal campeón. Estos grondonas son unos genios. Hijos de frula. ¿Por qué qué? No sé, yo no hablé. ¿Y don Carlos para qué nos llamó? Bueno, muchachos, lo que les quería decir es que desde ahora van a cobrar mucho menos que el sueldo mínimo. Vamos a reducir mucho el presupuesto de los materiales. Materiales muy, muy baratos y no van a tener más seguro. Cualquier accidente va a ser responsabilidad de ustedes. ¡Bravo, don Juan Carlos! Pero es usted, don Carlos. ¿Imaginaste ya? Sí. ¿Sacaste las cosas del depósito? Sí, saqué las cosas y trapié. Quería hacerte una consulta sin mucha molestia. Sí. Yo a las 14 horas se me están haciendo demasiado, muy pesado. Si podemos bajar la carga horaria o tal vez si me puedes pagar horas extra. Vos sos un desagradecido, Juan Pablo. Miguel, como quieras llamarte. Nosotros tenemos un acuerdo de palabra, un vínculo. Aparte, te estoy dando laburo. Está bien, pero... Pero la poronga. ¿Qué? Tengo 12 locales, 90 personas a cargo. ¿Sabes quién es el que sufre acá? Yo. Sí, no lo había visto de esa forma. Y bueno. Disculpame. Por favor. Quédate un segundito. Miguel. Te voy a tener que cobrar la copa que se rompió ayer. Pero se le cayó una señora, no se me cayó. ¿Y la señora la pagó? ¿Dejó la plata? Y bueno, sale 70 pesos la copa. Tu sueldo de hoy es de 70 pesos del día. 70 menos 70, cero. O sea que hoy te puedes ir con la propina de la gente, que si te parece. Bárbaro. ¿Está bien? ¿Necesitas algo? Cuando se me acabe esto, tráeme una volcalla, por favor. Bárbaro. ¿Y sabes qué? Cuando termine el día, tomate una cigarra. ¿Sí? ¿Para estar llorando? Juan. Pareña, asociados, buenas tardes. Sí, sigue, lo comunico. Tranquilízame esto, por favor. Anota 2 de queso, tomate de albahaca, okay. Una de espinaca y los uruguayos quieren una tarta de boñato, una cosa es? Así. No sé, googlealo. Bueno, ahora les llevo el mate cocido que pidieron. Fabi, ¿me haces un favor? Sí. ¿Te vas a la juguetería de la esquina? ¿Me compras una muñeca de estas Baby Joel, Baby Belle? ¿Jolly Belle? Sí, para mi sobrina de cumpleaños. Bueno. Ah, ¿y sabes qué? Te estás viniendo muy ordinaria. Fíjate que me bajas el nivel de la empresa, ¿sabes, chiqui? Jardín y asociados, buenas tardes. Cortá un segundo. Escúchame. Acabo de caldear todo el baño, parte del pasillo, la alfombra. ¿Qué quieres, un antiácido? No, ya el vómito está ahí. Te voy a pedir que lo limpie porque un olor ácido que pero no se aguanta. Pero vaya, se fue. Y límpialo vos. Pero... Nos vemos mañana. Pariño, asociado, buenas noches. Buenos días.